Tenemos de visita en nuestro diario ciudadano Noticias de Galvarino, el diputado Udi Enrique Estay. Representa el título 49, comuna de Coracautín, Galvarino, Autaro, Lonquimay, Melipeuco, Perquenco, Victoria y Vircún. Está finalizando su primer periodo, ¿cierto? Primer periodo. Parlamentario, 2006-2010. Hoy ya se encuentra en plena campaña para la reelección de un segundo periodo 2011-2014. Vamos con las preguntas. Diputado, usted representa a la UDI en este distrito. En nuestra comuna de Galvarino, la UDI siempre ha sido el hermano menor de la Alianza. Es más, en las elecciones municipales pasadas se perdió un concejal. Los otros dos candidatos prácticamente no sacaron votación. ¿Se puede hablar de una crisis de líderes en la comuna? ¿Por qué esa tendencia a la baja? ¿No tiene temor que este efecto negativo se traspase a su candidatura en Galvarino? Bueno, yo no creo de que haya una tendencia a la baja, sino que históricamente se constituyó primero Renovación Nacional a nivel región. Luego la UDI ha tenido muchas dificultades para poderse instalar no solamente en este distrito, sino que en los cinco distritos que conforman la Araucanía. Y solo en la última elección parlamentaria, por primera vez, la UDI elige dos diputados, en el distrito 48 y en el distrito 49, Gonzalo Arena en el 48 y yo acá en el 49. Ahora, a nivel de representación municipal, ha habido efectivamente avances y retrocesos. Y esto obedece fundamentalmente porque yo creo de que falta una mayor institucionalidad del partido, de manera de que cuando llegan los periodos de selección de los candidatos o de los precandidatos, ya sea los cargos de concejales o cargos de alcalde, lamentablemente se incurre en el error de inscribir nombres a última hora y no hay un trabajo previo que debiera realizar un partido con una estructura ya de preselección de quienes finalmente van a representar a la comuna. Entonces también por lo mismo muchas veces las personas que van de candidato tampoco son personas representativas de la UDI, ¿ya? Claro. Son personas que podrían haber ido por cualquier partido político y que simplemente manifestaron ellos una intención de ser candidatos o de ser concejales o de ser alcaldes, ¿ya? Exactamente. Entonces eso explica, digamos, de que yo admito de que no hayamos tenido siempre los mejores candidatos, y cuando hemos tenido algunos concejales o algunos buenos concejales, los hemos perdido. Caso a caso, Agustina. Y los hemos perdido, yo creo, más que nada por lo mismo, ¿ya? Porque no ha habido un apoyo partidario. Entonces nuestra gente queda en una situación un poco de orfandad, y luego entonces pasa de que si las personas no tienen la habilidad de poder de alguna forma también ventilar, de poder informar a la comunidad lo que ellos hacen, yo estoy seguro de que la mayoría de quienes han ejercido los cargos de concejales han hecho un trabajo asertivo, un buen trabajo, pero no han sabido difundir su labor, y lamentablemente la gente vota por aquellos que más hacen un trabajo mediático, y eso explica en buena medida los resultados que hemos tenido. ¿Y esa baja no cree usted que se traspasa? Yo creo que no debiera influir, porque yo las campañas siempre las he sustentado en base a dirigentes de base, ¿ya? Que muchos de ellos ni siquiera militan en partidos políticos, la mayoría incluso, me atrevería a decir, ¿ya? Y bueno, es gente que ha venido trabajando conmigo desde hace muchos años, gente que me conoce, que además me ha acompañado durante estos 4 años en lo que ha sido mi función parlamentaria, en el sentido de mantenerme permanentemente informado de lo que está ocurriendo, de las necesidades que hay en cada comuna, más bien para que yo haga mi función fiscalizadora, porque más allá de lo que es mi función legislativa, que ha sido destacada incluso por la prensa y por la misma biblioteca del Congreso Nacional, y que me tuvo durante 2 años como el parlamentario con mayor cantidad de proyectos de ley ingresados al Congreso, está la otra parte, que es la función fiscalizadora, y para eso yo requiero buenas fuentes ya en las comunas. Y obviamente hay comunas donde tengo una base y un equipo de gente mucho más sólido que en otras. Bien. Según el detalle de la votación de la Cámara de Diputados al proyecto de ley que limitaba la reelección de los parlamentarios, usted votó pareado con el diputado radical Samuel Venegas. ¿Cuál fue el motivo de su voto que no fue muy bien evaluado a los parlamentarios? Por un lado hablamos de alternancia en el poder, pero usted nos da el mejor de los ejemplos. Sí, ese apareamiento obedeció a que yo por razones de salud no me encontraba ese día en el Congreso. Distinto es que hubiese estado en el Congreso y me hubiese pareado para, digamos, no haber emitido mi voto. Pero en todo caso, yo creo que debiéramos tener un sistema en que los parlamentarios, los diputados, me refiero básicamente, pudiéramos tener el derecho a una reelección, ¿ya? El derecho a una reelección. Y creo también, así como pienso de que el periodo presidencial de 4 años es corto, ¿ya? Yo creo que el periodo de parlamentario de 4 años también, porque no es comparable con los 8 años que dura el periodo de un senador de la República. De manera de que a lo menos el periodo de un diputado debiera extenderse a 5 años. Y con derecho a reelección por una vez en el periodo siguiente, o habiendo un intervalo de otro periodo, pueda también repostularse, ya sea por el mismo distrito o por otro. Porque yo creo también de que es injusto de que mucha gente que ha manifestado una vocación de servicio público, que han demostrado ser buenos parlamentarios, buenos legisladores, buenos fiscalizadores, se pierdan por un sistema, digamos, o por una técnica constitucional. Y un periodo es corto, como usted dice, 4 años. Y un periodo es muy corto, es muy corto, porque yo cuento mi experiencia personal. O sea, el primer año es un año prácticamente de acomodo, de instalación, hay que de alguna forma también legitimarse ante los pares, porque cuando uno viene llegando, llega como pajarito nuevo, ¿ya? Entonces, los que ya llevan más de 2 periodos, e incluso 3 periodos, obviamente que a uno lo ven, digamos, como un novato, y un poco subestiman el trabajo que uno haga. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo importante para que le reconozcan y lo legitimen como un par. Y entonces hay todo un trabajo y además hay que tratar también de compatibilizar ese trabajo que significa permanecer tres semanas del mes en Valparaíso con lo que es el trabajo distrital, que solamente es de una semana mensual. Luego, en esa semana, uno tiene que desplegarse en las 8 comunas, en el caso del distrito nuestro, 49, y también es insuficiente, ¿ya? Son 8 comunas, ya muchas veces la gente reclama presencia, y yo diría que fundamentalmente la queja que tiene la gente es de la presencia, ¿ya? Ahora, a veces la presencia no soluciona los problemas, ¿ya? Pero aquí hay un cierto acostumbramiento de la gente de ver a sus autoridades. Y lo otro también, porque en general la gente no tiene muy clara cuál es la función del parlamentario, y lo ve como que el parlamentario es un alcalde más, ya, y que va a resolver los problemas comunales, ya, locales, y por eso la gente reclama la presencia del diputado, ya, y no entienden de que el diputado no atiende en el edificio municipal, sino que su oficio se desarrolla en Valparaíso, o sea, a 700 kilómetros de acá de Galvarín, ya. Entonces, cuando se me pregunta por la residencia, uno tiene que residir en Valparaíso, tiene que residir también en Santiago, porque hay muchas gestiones que también nosotros tenemos como parlamentarios que desarrollar en Santiago, ir a los ministerios, ir a determinados organismos públicos, en fin, y además atender las comunas, claro. O sea, además hay que tener una residencia en el distrito, que no me obliga a tenerla, claro, la ley, pero que en el caso mío la tengo en Lautaro, claro, desde hace muchísimos años, hace, claro, más de, claro, 20 años. Pasemos al tema económico. ¿Cómo mejoramos la actividad económica y generamos empleo en estas comunas con niveles tan altos de cesantía y pobreza, sin industria, con agricultura cada día más complicada y un comercio local cada día más decaído? ¿Tendremos la clase media y las pymes mejores oportunidades en un supuesto gobierno de Sebastián Piñera? Yo confío de que en un gobierno de Sebastián Piñera se tome por parte de las autoridades centrales cabal conciencia de que esta es una región con peculiaridades especiales y que por esa misma razón hace que esta región tenga los peores índices sociales del país, los peores índices de pobreza, los peores índices en rendimiento escolar, los peores índices de inversión, los niveles de crecimiento negativo también más alto del país, en fin, un sinnúmero de que no nos acompaña de malas cifras, y yo lo que he sugerido desde hace un tiempo es que definitivamente esta región tiene que tener un tratamiento especial, ¿ya? A lo mejor, así como en su tiempo yo planteara de que las comunas de Lonquimay y Melipeuco fueran declaradas zonas extremas, es posible que un eventual gobierno de Sebastián Piñera considerara la posibilidad no solamente de que estas dos comunas que mencioné sean declaradas como zonas extremas, sino que la región en su conjunto, porque es la única forma de poder incentivar a que lleguen inversiones. Yo no veo cuál puede ser otra la causa que pueda motivar, ya, a que vengan inversiones a esta región, ya, y por eso nos vamos quedando atrás respecto del resto del país y respecto de las regiones vecinas, porque si uno va a la octava región y a la décima región se da inmediatamente cuenta de que ellas nos llevan una delantera, ya, y a mí me preocupa mucho. Yo este tema lo he conversado hace pocos días con el obispo Manuel Camilo Vial a propósito del tema indígena, y bueno, él sugería de que tal vez se implementara una suerte de plan Marshall, ¿ya? O sea, él entiende también de que la región, la novena región de la Araucanía, tiene que tener un tratamiento diferenciado del resto de las regiones del país. Así es que esa sería mi respuesta. Pasemos al tema mapuche, que recién nos estábamos durando. Nuestra comuna de Galvarín está inserta en el corazón de la Araucanía. Nos llaman la capital del pueblo mapuche. Recientemente en la comuna de Ercilla el conflicto se radicalizó aún más con la muerte de un comunero mapuche en un desalojo de parte de carabineros. ¿Quién es el culpable del problema mapuche? ¿Y cómo se soluciona esta crisis en pleno periodo de elecciones? ¿Es la compra de tierra la solución al conflicto? A ver, yo creo que aquí hay un tema de fondo y que por lo mismo hace que la respuesta no sea muy simple, y el tema de fondo es saber qué hay detrás de este movimiento indigenista que viene operando en nuestra zona desde hace algún tiempo. Porque sabemos que la inmensa mayoría de las comunidades son pacíficas, pero también las comunidades que hoy día han tomado el camino de la violencia también lo fueron, y que hoy día se han ido sumando más comunidades por la vía de la violencia, de manera de que estamos asistiendo a una suerte como de espiral de violencia. Y esto incentivado además por una mala política de gobierno y por un sistema que no ha dejado satisfecho a ninguna de las partes, ni al pueblo mapuche ni al pueblo no mapuche. Tenemos de que se han hecho entregas de tierras en lugares que los mapuches posteriormente han abandonado, que, como me decía el alcalde de Vilcún, ¿qué sentido tiene que hayan comprado tierras acá en la comuna para traer comunidades de Máfil o de Freire? Que luego de un tiempo la mitad de ellos regresan a sus lugares de origen porque los desarraigaron y los dejaron además botados a su suerte, porque además, aparte, no solamente le han comprado tierra, sino que después les dejan sin una asistencia técnica, ya, sin una asesoría. Entonces, eso por una parte. Por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, una CONADI que ha sido completamente deficitaria en cuanto a su gestión, y que es seguramente uno de los organismos peor evaluados, incluso por el mismo pueblo mapuche, que fue creado por la ley indígena, la CONADI, ¿ya?, que tiene una institucionalidad compleja y que ha incurrido en una serie de irregularidades que ha dado motivo para la presentación por parte de 48 diputados de una comisión investigadora de las irregularidades por parte de este organismo, presentación que todavía no se ha cumplido, pero que voy a hacer efectivo en la semana subsiguiente. Por otro lado, tenemos un programa Orígenes que verdaderamente ha sido vergonzoso, porque hemos tenido a un ejército de operadores políticos que han estado operando ahora en una segunda etapa en esta zona, y esto para tramitar durante 4 años a las comunidades para la entrega de una verdadera miseria que, si tuviéramos que cuantificarla, nos supera los 500.000 pesos, ¿ya?, en circunstancia de que las consultoras se llevan gran parte de la torta, ¿ya? Entonces es una mofa y es una burla también para el mismo pueblo mapuche. Entonces todo esto va creando un ambiente adverso, no hacia el gobierno como podríamos pensar, sino que van creando dirigidamente, por cierto, por parte de la dirigencia indigenista, van creando un ambiente adverso hacia el Estado de Chile. De manera que ahí está el tema de fondo: saber qué es lo que se quiere resolver. Si queremos resolver el problema de la pobreza, si queremos resolver el problema de tierras, de falta de tierras, si queremos resolver sus problemas de educación, de conectividad, o lo que hay detrás de esto, un movimiento autonomista. Aucán Huilcamán ya lo ha dicho, y muchos de los loncos lo han expresado, en términos de que ellos lo que en el fondo están reclamando no es más tierras, lo que ellos están reclamando es un territorio. Y el Estado chileno ya ha cumplido con entregarle 600.000 hectáreas. Y un movimiento similar al que nosotros tenemos en nuestro país también se desarrolla al otro lado de la cordillera, específicamente en la provincia de Neuquén, por parte de los mapuches argentinos. Entonces, yo creo que ese es el tema, y eso es lo que, si quisiéramos solucionar y existiera la voluntad de solucionar realmente el problema, es lo que debiéramos transparentar, y es lo que la dirigencia también del mundo mapuche ya debiera dejar claramente establecido. Si ellos pretenden seguir participando y perteneciendo al Estado chileno, o están definitivamente por una causa separatista. Diputado, en Tiro del Blanco aparece una encuesta que lo ubica a usted ganando por un amplio margen al candidato RN Cristian Barra. ¿Cómo están las relaciones y la alianza? ¿A quién potenciará el senador Alberto Espina? ¿A Cristian Barra o a Enrique Estay? Y según usted, ¿cuáles serían los candidatos fuertes y principales competidores de la concertación en este distrito? ¿Presidencial? Sí. No, lo analizamos, o parlamentario. Parlamentario. Yo creo de que, por el lado de la concertación, pienso que tiene grandes posibilidades de ser electo senador el actual diputado Jaime Quintana, porque tiene desplegado un trabajo territorial bastante intenso y que naturalmente ha sido favorecido por toda la maquinaria de gobierno por el hecho de ser un parlamentario oficialista. La compañía del candidato demócrata cristiano Tomás Jocelyn Holt, yo creo que va a cumplir solamente el papel de sumarle lo necesario, lo justo y necesario para asegurar la elección de Jaime Quintana como senador. Y el otro senador debiera ser Alberto Espina, por el sector de la Alianza. Ahora, también tenemos un senador que corre solo, que es el actual senador Roberto Muñoz Barra, ¿ya? Y que, para ser franco, me es muy difícil poder aventurar cuánto es el peso electoral que él tiene. Yo creo que es una gran incógnita, ¿ya? Estando como independiente, porque corriendo en la encuesta que realizó la concertación con Jaime Quintana, él aparece aventajando, ¿ya?, a Jaime Quintana. Entonces, yo creo que es un candidato que en este momento tanto la concertación como la alianza estamos subestimando, y por consiguiente yo creo de que el resultado que él puede dar es un resultado absoluta y totalmente impredecible. ¿En el tema de los diputados? Y en el tema de los diputados, estimo que por el lado de la concertación no debiera tener mayor dificultad, aun cuando el margen va a ser relativo. Pienso que debiera elegirse diputado Fuad Chaín, en razón que es una persona conocida, o por lo menos se postuló en alguna oportunidad como candidato y se hizo conocida en el distrito 49, y tiene un arraigo importante, especialmente en la comuna de Curacautín, de donde él es oriundo junto a su familia. Y eso, sin subestimar a la candidatura de Carrasco, de Óscar Carrasco, del PPD, porque cuenta con el apoyo del diputado y candidato senador Jaime Quintana, que no es menor, aunque no podemos hablar de un traspaso de votos, ¿ya? Pero no es menor, digamos, contar con el apoyo de quien es el candidato senador y quien fue además el diputado con la primera mayoría en el distrito en la elección pasada. Carrasco además ha demostrado en estos meses de pre-campaña ser un candidato competitivo y un candidato súper trabajador y de mucho terreno. Pero ese es mi diagnóstico. Y en el lado nuestro, sí, en el lado de la Coalición por el Cambio, estimo de que yo no debiera tener problemas de reelección. Y así me lo señalan cuatro encuestas. Una del PPD, otra de la Democracia Cristiana, otra que realizara Renovación Nacional y otra que hiciera mi equipo básicamente en la comuna de Victoria, que es la comuna que me había presentado mayores problemas o resistencia hasta hace algún tiempo. Y otra vez, en la encuesta CD, que lo diga usted con un 29,1, sobre todo los candidatos. Bueno, en general son coincidentes, sí, casi todas son coincidentes en que el candidato Renovación se mueve entre el 7 y el 10%, y yo me muevo entre el 27 y el 30%. Sí. De manera de que en lo que resta de campaña, es muy difícil, remontar y acercarse en términos que me ponga en peligro mi reelección. En la última pregunta, diputado Cortas, ¿cómo va el proyecto de la ley de las camionetas taxi? Bueno, ese proyecto de las camionetas taxi es un proyecto que me produce una especial motivación, ya, porque surgió de la necesidad misma de la ruralidad, efectivamente, de comunas como Galvarino, como Vilcún, como Perquenco. Todavía se encuentra en la Comisión de Transporte. Estoy hablando he conversado con diputados de la Concertación, concretamente con el diputado Sabaj, ya, a quien le he pedido que me ayude para que sea puesto este año en tabla. ¿Ya? Así es que espero de que podamos avanzar en este proyecto, porque creo que va a ser un proyecto que va a beneficiar especialmente a esta zona. ¿Y tendremos más música chilena en la radio? ¿Le ve futuro a la ley? ¿Está ahí? Yo le veo bastante futuro. Yo estoy muy optimista, porque ha tenido un avance más rápido de lo que yo había presupuestado, y las personas que han sido invitadas por la Comisión de Cultura de la Cámara para participar y hacer sus aportes al proyecto, todas ellas han coincidido en que es un muy buen proyecto, que es una gran oportunidad para los músicos y los talentos nacionales, esto de exigir que los medios tenga que transmitir un 20% de música, ya sea de autores, de ejecutores, o en general de músicos nacionales, cualquiera sea la tendencia musical. Y han habido, en este sentido, apoyos transversales, ya, de todas las bancadas y de músicos de distintas posiciones también políticas que han hecho una buena evaluación del proyecto. El proyecto, por lo demás, está ya aprobado en términos generales. En la sala ya pasó, había pasado de la comisión a la sala, fue aprobado y volvió a raíz de indicaciones que yo mismo le presentara al proyecto, porque había quedado sin su parte sancionatoria. Sí. Hubo una omisión de mi parte y por eso volvió a la Comisión de Cultura. Sí. Y debiera, yo creo que a más tardar en 2 semanas, estar volviendo nuevamente a la sala y de allí continuar su tramitación definitiva en el Senado para que se transforme en ley de la República. ¿Asistió a la proclamación del candidato Sebastián Piñera? Por supuesto, yo estuve en Valparaíso, una intensa jornada de casi 10 horas. Creo que la UDI dejó absolutamente en evidencia su tremenda generosidad de apoyar de manera incondicional la candidatura de Sebastián Piñera, y de poner a disposición todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo. La UDI es un partido fundamentalmente de penetración en sectores populares, y yo creo que esa es la mejor contribución que nosotros podemos hacer a la candidatura a Sebastián Piñera. De manera que todos nos hemos empeñado en hacer todo lo posible porque Sebastián Piñera sea el próximo presidente de Chile. Y cuando le proclamamos el sábado como el candidato y el abanderado de la coalición por el cambio, sentimos todos de que estábamos no solamente proclamando, sino que estábamos eligiendo a quien esperamos sea el próximo presidente de la República. Queremos agradecer al diputado Estay su visita y buena disposición con nuestro diario ciudadano, Noticias Galvarino. Es importante señalar que nosotros no somos periodistas ni profesionales del área. Esto lo hacemos porque nos gustan las comunicaciones y como un aporte a la necesaria información que la comunidad hoy necesita. Le deseamos suerte, diputado, en su candidatura, para que siga trabajando en nuestra región y nuestra comuna.